cuando tú tienes conciencia de la vida con los años que tienes y puedes despertar a tus hijos tu experiencia, al igual, aquellos que han alcanzado la conciencia del ser, pueden despertar a nosotros nuestra, su experiencia con la conciencia del ser. Lo que ocurre es que ellos de momento son los que han llegado antes que nosotros, pero nosotros también tenemos que llegar. Sí. Referente, porque es muy interesante la pregunta que has hecho. Y él ha hecho referencia a Ravana Maharshi, y me gustaría intervenir un poquito sobre ese particular. Dice, sé lo que tú eres, sé lo que ya eres, la realidad. Entonces, la madurez está en todos nosotros. No quiere decir que haya unos que estén por delante y otros que estén por detrás. Simplemente hay que tomar el propósito y la determinación de ser lo que ya somos. Aquí no se trata de estar más avanzados ni más atrasados. El común general de nuestra humanidad que tiene esta inquietud está a punto para dar ese salto interior a la realidad del ser absoluto. Eso está ahí tranquilo, morando en cada uno de nosotros, en mí mismo y en él. Simplemente hay que hacer una cosa, dejar de andar hacia afuera y andar hacia adentro. Y si hacemos esa gran prueba de andar hacia adentro con perseverancia, es decir, aquella gota continua que llega a crear la tierra, con esa perseverancia total y absoluta hacia el interior, desconectándonos del mundo externo y preguntándote quién soy yo, yo soy la realidad absoluta, rompo con todas aquellas conexiones o tendencias mentales que me unen al mundo externo, que eso hace que sea como todo el mundo. Ese es el mundo, este mundo es mi mundo. Ese mundo que observamos es el mundo de cada uno de nosotros. Si buscamos la realidad, hemos de salir del mundo. Salir del mundo quiere decir entrar en el auténtico mundo de la realidad. ¿Alguien conoce ese mundo de la realidad? Todos lo buscamos. Solamente conocemos aquello que otros han dejado y nos han transmitido las experiencias a través de su literatura. Y ellos dicen que la realidad está en ti. Y cuando dicen, ¿y cómo hago? Pues, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué me estás preguntando? Y dice, hombre, pues con la mente, ¿con qué estoy preguntando? ¿Y cómo voy a ir a la realidad? Y dice, por lo mismo que has ascendido aquí, asciende a la realidad, utiliza la mente. Y cuando tú te buscas la realidad en la mente, que no está, vas más allá de la mente. Y cuando vas más allá de la mente, estás en la realidad. Ese destello auténtico real, que tienes el gran poder y la gran voluntad de ir más allá de la mente, entras en el mundo de la realidad, entras en tu propio mundo. Lo que ocurre es que nosotros necesitamos todos estos mecanismos para ir entendiendo externamente cómo y de qué manera puedo ir haciéndolo. Y decimos, tengo que purificarme físicamente, tengo que purificarme emocionalmente, tengo que purificarme mentalmente. ¿Para qué? Para desprenderme de todo aquello que me tiene hipnotizado en el mundo de la forma. Estoy adherido y por lo tanto no me puedo desprender. Y hay ese mecanismo que los grandes sabios ponen a disposición de aquel que siente la auténtica inquietud, que es decir, ¿quién soy yo? Pregúntatelo. Y cuando te preguntas quién soy yo, rompes el pensamiento o tendencia mental que se te lleva hacia el mundo exterior. Porque la mente nos llevará siempre hacia el mundo exterior. Es su cometido, es su labor, es su trabajo. Yo esto hablaré un poquitín también mañana. Porque es muy importante darse cuenta de este proceso. La mente nos lleva a seguir hacia afuera, la mente objetiva, perdón, no he sido preciso, la mente objetiva, la mente concreta, su labor es ir hacia el mundo de las formas, porque es la mente objetiva, la del intelecto, forma parte del mundo externo. Pero él nos está hablando de otros aspectos superiores, de la realidad en el hombre, nos está hablando de la mente, del trabajo que la mente necesita. Y uno puede decir, entonces, si la mente es hacia afuera, ¿qué tengo que hacer para ir hacia adentro? Utilizar la mente. Fijaros la paradoja. Hay que utilizar la mente. Es decir, ¿dónde surge el pensamiento yo? La realidad. ¿Desde dónde surge esa realidad? Hay que ir hacia dónde surge el pensamiento yo, lo que se llama, en filosofía, ego personal. Porque la mente no es una esencia permanente. Es una esencia que perece, la mente perece. En teosofía lo encontramos en La Voz del Silencio y en otros libros de literatura se nos dice que la mente es la matadora de lo real. Hay que hacer desaparecer la mente, hay que ir más allá de la mente para encontrar la realidad. La realidad es el ser. Y para encontrar esa realidad del ser hay que bucear en lo más profundo de la conciencia sin dejarse arrastrar por el mundo que nos rodea. Porque el mundo que nos rodea es el mundo de cada uno de nosotros, distinto al mundo de los demás. Esto es importante, darse cuenta de estos aspectos. Porque somos tan distintos y tan diferentes, porque somos un mundo, cada individuo es un mundo y una historia. Y no podemos sujetarnos a la vida y al mundo y historia de todos los demás. Cada uno es su historia, él tiene su historia y es su mundo. Y ese mundo lo ve a través, como él ha dicho, a través de mis ojos. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el interior o hacia el exterior? Aquí es la pregunta, ¿hacia dónde miro? Esta es la pregunta. Pienso que tengo que ir hacia adentro, pero ¿hacia dónde miro? Mirar hacia adentro es renunciar. Y alguien dijo en una ocasión, ¿sabes lo que es renunciar? Esto es lo que hay que entender. ¿Qué es renunciar? ¿Renunciar a qué? Es a eso que hay que percibir. ¿Qué es lo que debo de renunciar? ¿Qué es lo que me apetece, entre comillas, lo de apetece? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Ir hacia afuera o ir hacia adentro? Este es el planteo que todo estudiante de teosofía se hace en un momento determinado. ¿Dónde puedo encontrar yo la respuesta? ¿Fuera o dentro? Fuera no la he encontrado. Luego tengo que ir dentro. ¿Pero cómo voy hacia adentro? Otra pregunta. Y si se lo preguntamos a un sabio, dirá, ¿quién lo pregunta? ¿Y qué tendréis que responder? Yo. ¿Y quién eres tú? Soy la vida. Eres la vida. ¿Y qué es la vida para ti? ¿O es otra pregunta? Es decir, que el ocultismo, la teosofía, todo lo que es la Vedanta, te va acorralando, te va acorralando, te pone contra las cuerdas. Y cuando estás contra las cuerdas, tienes que dar la respuesta. Es la mente. Si es la mente, te contesta, no eres tú. Pero daos cuenta del proceso, del mecanismo oculto que surge y emerge de la conciencia del individuo cuando, como ha dicho Isaac, dice la evolución, y yo digo, cuando está maduro. La evolución es la madurez. ¿Qué le ocurre al fruto cuando está maduro? Cae por su propio peso. Cuando el fruto está maduro, cae por su propio peso. Y para hacer esto, tienen que recibir el qué. Ese rayo de sol, que es lo eterno, que atraviesa todos los planos con nubarrones, ya dicho, y inunda la mente, el mana superior. Que se abra aquella compuerta del dibujo que ayer hice, baña nuestra mente y alcanza la conciencia psíquica cerebral del individuo. Y entonces, cuando recibe este destello, el que él también ha mencionado, cuando se recibe este destello, hay una conexión esporádica, cortísima, de esa unidad, de la unidad del ser. Y estoy totalmente convencido que si no todos vosotros, o bien casi todos vosotros, esa unidad del ser, en un momento de vuestra vida, habéis percibido a través de este destello. Si no, hoy no estaríamos aquí. Ese destello, pues quizás no lo recordáis, pero este destello de la realidad y de la unidad que él ha mencionado en un momento de nuestra existencia actual, lo hemos percibido. Y es lo que nos mantiene, y lo que mantiene al individuo inmadura en el proceso de ese cambio de conciencia, que en vez de ir hacia el mundo de las formas, va hacia la realidad sin forma del espíritu. Digo la realidad sin forma del espíritu porque el camino hacia el interior es completamente opuesto al camino que seguimos hacia el exterior. ¿Y cómo es? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no lo hemos vivido. Hay que vivirlo. Ah. ¿Se puede hablar? No, es que el tema es apasionante, el que ha presentado Antonio es realmente fantástico. Sí, pero yo que estoy en parvulario, digo que no hay necesidad de intelectualizar tanto el asunto. Me parece que aquietando la mente y aquietando lo que se llama el corazón o los sentimientos, etc., esta luz va a poder bajar. Exactamente. Acabas de decir la gran verdad. No se necesita el intelecto para nada. Yo quiero decir, ¿me permites? Porque has puesto el dedo en la llaga. Es decir, que cuando se llega a ese estado de conciencia, el individuo descubre algo que ya no precisa de toda la literatura libresca que existe en el comercio. No necesita nada de esto, porque se da cuenta que él lo es todo. Ya no necesita. Pero es que si no se da cuenta, precisa de todo esto, porque son herramientas. Pero como tú bien dices, cuando el individuo ha madurado, se da cuenta que no precisa de toda la literatura libresca que hay, y que él, a través de una mente pura, alcanza esa realidad. ¿Y qué es esa mente pura que dice? Simplemente dice Ramanujan, si fijaros si es, y de ello ha hecho un mantra al cual le llama el Vichara, fijaros si es simple, dice, ¿quién soy yo? Preguntar, haceros esta pregunta cuando tengáis pensamientos que se os van y que no os gustan. Cuando tenéis pensamientos que, porque todos los tenemos, pensamientos que nos gustan más, afirmaros en vosotros mismos, ¿quién soy yo? ¿Sabéis qué hace ese pensamiento cuando se hace con sinceridad? Como cuando vosotros tenéis un pensamiento negativo, otros tienen ese otro proceso, con la imagen, con el pensamiento lo ponéis dentro de un espejo. Y quien soy yo es como lanzar una piedra al espejo y hacerlo añicos. Hace eso, hace añicos el pensamiento que venía a perturbar vuestra paz. Esa, vuestra paz, tranquilidad, ese sosiego. Porque ¿cuántas veces queremos profundizar, recogernos, meditar, hacer alguna cosa? Y bueno, hay una serie de ataques de pensamientos constantemente que vienen aquí. Y que son persistentes. Bueno, pues haced esto, ¿quién soy yo? Pero ese quién soy yo dirigido ¿a dónde? Al corazón del ser, a ese lado, no del corazón orgánico. El asiento del ser está en el corazón, ahí. Hay que hacerlo descender más allá de la mente para que vaya del corazón. Porque pensad una cosa, que el pensamiento yo que es mente, emerge del corazón. Y cuando emerge del corazón es tendencia hacia afuera. Y cuando la conciencia del ser vuelve al corazón por el quién soy yo, desaparece la mente, ya no está el yo personal, desaparece, se ha eclipsado. Bueno, esto es porque es que yo creo que aquí el amigo podría decir algunas cosillas sobre este particular. Bueno, pero ya has dicho casi todo, ¿no? Levántate de alguna cosa en particular que me parece que es interesante. No, efectivamente, la pregunta esta de Ramana Maharshi, de quién soy yo, él se repetía constantemente, ya se viene haciendo mucho antes también, ya Shankaracharya se la hacía y la recomendaba. Esa pregunta, él decía, que tenía el efecto de ir haciendo que eliminásemos de nuestro ser, capa a capa, como si fuese una cebolla, que fuésemos eliminando las diversas capas, y entonces esa pregunta lo que hacía era provocar la interiorización en nosotros. Nos hacía ir interiorizando cada vez más. ¿Quién soy yo? En principio no tenemos respuesta, pero podemos decir, yo no soy esto, con lo cual quitamos una capa. Entonces, ¿qué queda? Yo soy lo que queda. Pero ¿quién soy yo? Tampoco soy esto. Y quito otra capa, voy quitando. Primero, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy las emociones, yo no soy el pensamiento. Y así, poco a poco, vamos acercándonos a esa realidad que realmente somos. Exactamente. La respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo?, es muy simple y a la vez muy compleja. La respuesta es, yo soy. Nada más. Es interesante también, tal cual así. ¿Qué tal tu alma? Sí. Hay una cosa que yo quiero decir, que voy a decir por encima de todo, aunque no me veas, porque antes me has cortado y me has dejado. Estoy de acuerdo con lo que de la mente ha dicho Antonio, con lo que de la mente has dicho tú, pero hay un aspecto muy importante. Muy importante, porque durante la vida del ser humano ese aspecto puede ser negativo. Y es que nosotros sabemos, y quizá si hemos interiorizado en nosotros mismos un poco, la mente es separativa y egoísta. Y de esto no hay ninguna duda. La mente, me refiero a la mente concreta. Voy a hablar primero de solamente de la mente concreta. La mente separativa y egoísta. Y de esto no hay duda, insisto. Y es el arma que tenemos. El mediador del que hablaba General Hadassah es la mente. La mente es inferior y superior. La mente. Ese es el mediador. Es el camino que nosotros tenemos. Es el constructor de lo que ha dicho Antonio y Alfonso de la Tacarana. Es la mente. Lo construimos con la mente. Pero la mente nos juega muy malas pasadas. Y quienes tratan de averiguar algo, usamos la mente. Y usamos la mente concreta. Esto no hay ninguna duda. En este mismo instante, yo estoy usando la mente concreta. Ojalá vosotros no. Yo no estoy usando. El individuo es hijo, generalmente, hijo de la mente. Si el individuo tiene algún conocimiento que no sabiduría, sino simplemente conocimiento, la mente le hace creer que es más que lo que es. Y le hace creer que es un verdadero sabio, cuando no es sabio de ninguna de las formas. En nuestros estudios generalmente solemos emplear constantemente la mente concreta para poder ascender a la superior. Porque Budi está tranquilo, calmado y unido a Atma. Hasta que no llega la fuerza impulsora enorme de la mente y le hace funcionar, de la mente superior en este caso. Entonces es cuando Budi se pone en funcionamiento o se despierta y llega a iluminar a la persona. Pero mientras, nosotros, insisto, somos hijos de la mente y en nuestros estudios usamos la mente. Yo lo hago. Pero soy consciente, al menos, soy consciente de que lo hago. ¿Por qué todos los sabios recomiendan modestia? Porque esa es una forma de comenzar a dominar la mente, aunque no se lo crea nadie. La modestia es una manera de comenzar a dominar la mente inferior. Cuando el individuo va avanzando, llega un momento en que, de alguna manera, siente la llegada de Budi. Y entonces, Budi, de una manera clara, se pone de manifiesto. Eso se produce cuando el individuo usa el corazón. También lo habéis hablado. Cuando el individuo usa el corazón. Que todo lo que dices estamos todos de acuerdo, no nos tienes que... Sí, sí, pero es que... Estamos de acuerdo, es perfecto. Estamos de acuerdo porque la mente inferior, evidentemente, en el mundo... La mente inferior es necesaria. No, quiero que lo hemos entendido perfectamente. No, es que, como no me has dejado terminar, pues no sé de dónde... Ah, bueno, pues venga, termina. No, no, ahora no quiero. No, es que... La mente, esto ya lo comprendemos perfectamente. Bien, no sé si hay alguna más respuesta, alguna más pregunta, alguna más cosa. Yo no quisiera que se quede demasiado claro. Sí. ¿Qué tienes una pregunta? Sí. Existen tres niveles en el conocimiento o cognición. La primera es el conocimiento empírico. Es el conocimiento adquirido por el testimonio de los sentidos. Voy a hacer una expresión sobre todo esto y desarrollo. El segundo es más elevado, etapa del conocimiento. Existe una segunda y más elevada etapa en el conocimiento que comienza cuando la mente examina, analiza y juzga. Cuando se acopian cuidadosamente los hechos cuando la observación es impersonal y ya no se perciben los hechos aislados uno tras de otro, sino agrupados por categorías. Entonces la mente puede deducir las leyes que relacionan aquellos hechos. La mente los clasifica, los coloca en cierto orden en un proceso que abarca todo el mundo. Tal es el método científico de adquirir conocimiento. Luego nos dice, existe una tercera etapa a que puede remontarse la mente. Cuando reunido todo el material relaciona sus partes por medio de leyes, cuando la mente contempla lo hecho ordenado dentro de un marco de unidad, entonces resplandece sobre la mente la nueva facultad de la intuición. La conciencia comprende entonces la verdadera e íntima naturaleza de cuanto la mente contempla, porque existe, nos dice, en lo profundo de la vida una corriente escondida, oculta para la mente, pero perceptible para la intuición. Esto es lo que nos dice. Spinoza. Spinoza, el filósofo. Luego tenemos el filósofo francés Enrique Bergson, 1850-1942, premio Nobel en el año 1927, que le llaman a este filósofo francés llamado el filósofo de la intuición, porque escribió bastante sobre la intuición. Entonces, como escribió bastante sobre intuición, Kinra Hadassah hace un análisis sobre el estudio de la intuición por este filósofo. Y lo dice Kinra Hadassah: la nueva humanidad de la intuición, que el filósofo francés Bergson expone claramente por qué la intuición es superior a la mente en la comprensión de los procesos de la vida, e insiste en la necesidad de la intuición para la completa comprensión. Nuestra inteligencia, dice Bergson, considera todos los factores que tiene ante sí como si se tratara de unidades separadas, como si cada una pudiera dividirse y subdividirse en factores cada vez más tenues. La inteligencia es excelente cuando se trata de sólidos inertes, pero cuando se trata de explicar la vida y el pensamiento, que no son sólidos inertes ni partículas divisibles, entonces la inteligencia se extravía, porque procede a considerar todas las cosas como si estuvieran hechas de materia inerte. Por su propia naturaleza, la inteligencia es incapaz de comprender la vida, y por lo tanto es necesario que la intuición venga a llenar las lagunas que deja la inteligencia. Recuerden ustedes que Blavatsky, cuando recomienda, que recomienda el estudio de la sociedad teosófica, dice que cuando la inteligencia no comprenda esa parte en que se está estudiando, que se emplee la intuición. Nos dice también Bergson que esta intuición es una forma sublimada del instinto, y que para el animal es un medio de conocimiento más seguro que el conocimiento intelectivo. y que es como una forma sutil y dormida del instinto. O sea, que nos dice este verso que la intuición es como una forma más sutil del instinto que está ahí. Aquí el autor de esta exposición lo avala con algunos ejemplos de cosas conocidas, como el de la paloma mensajera que traslada a centenares de kilómetros de distancia de su palomar, sabe en qué dirección ha de volar para volver. Esto corresponde a las aves y pájaros, pero también existe caso de gatos y perros que han vuelto después de varios días. Una mula o un burro sabe volver sin que el dueño tenga que indicarle. El instinto se convierte en acción, dice Verso, tal como ocurre en los animales. Pero el instinto es instinto, dice Hinarajadasa, y nada más. Lo dice Hinarajadasa. Los seres humanos hemos perdido la facultad del instinto. Hemos desarrollado la inteligencia, pero a veces envidiamos la notable habilidad de los animales de saber las cosas por instinto. Pero es evidente que el desarrollo de la mente en el hombre, desde que salió del animal, representa un avance en la evolución. Pero es un avance parcial. Este es el tema de Verso. El siguiente adelanto del hombre consiste en desarrollar la intuición, una de las misiones de la quinta raza. La inteligencia humana puede a menudo superar al instinto del animal, pero el instinto está basado en la vida, no obra de modo mecánico como si fuera una máquina accionada por la fuerza de la materia, porque el instinto es algo vivo. Por consiguiente, si el instinto que reside en el hombre pudiese aprovecharse como un resorte para dispararlo hacia el conocimiento y no hacia la acción, como ocurre con el animal, entonces el instinto del hombre se transformaría en intuición. Cuando se opera esta transformación, la intuición nos conduce a la verdadera interioridad de la vida con tanto éxito como la inteligencia nos guía hacia los secretos de la materia. La filosofía nos dice acerca de la intuición que el hombre es un ser muy complejo, constituido por 7 elementos llamados principios. No voy a leer, porque ya todos conocen los principios. Después sigue manas o la mente. El 6º principio es buddhi, la intuición. Y el 7º y último es atma, la naturaleza divina del alma, inseparable de la naturaleza del alma universal. En la enumeración de estos principios, la naturaleza de buddhi o intuición ha sido estudiada por los teósofos, quienes afirman que la verdadera intuición no resulta de ningún proceso de la mente, porque la mente conoce por medio del examen externo de un objeto, y la intuición conoce por su identificación con el objeto. O sea, La intuición conoce por identificación y no por análisis. Esa identificación es instantánea sin ninguna clase de razonamiento. Para que pongamos un ejemplo, para que la mente pueda examinar a un individuo, debe recoger materias referente al mismo, datos de su naturaleza física, sus relaciones emotivas, la naturaleza de su mente y, en lo posible, un compendio de su pasado, psicología, psicológica. Entonces la mente establece un juicio sobre la información acumulada. Pero, como todos sabemos, el juicio mental que los demás forman de nosotros está siempre muy lejos de la verdad. El juicio de los demás es a veces duro e injusto. No nos conocen realmente. Enseguida termino. Se va a un desarrollo de todos los que... ¿Y cómo se desarrolla? Que no me dejarás nada para mí. Bueno, hasta aquí el proceso mental. Pero el proceso de intuición es distinto. Vamos a llegar a tierra. De un modo misterioso, la persona que tiene desarrollada la intuición se identifica con el individuo que desea conocer y comprender. Se identifica con su pensamiento y emociones. Sabe todo lo que el individuo ha sido en el pasado, pero además con su identificación, con su aspiración y ensueño, como al hombre interno que por su examen mental no puede revelar. La intuición, por lo tanto, llega a un juicio más completo y exacto del individuo. Lo demás desarrollo lo dejamos para otro día. Sí, ahí que viene. Vamos a tocar hoy. José nos ha puesto en antecedentes con cuatro palabras el recorrido de toda la charla. Es realmente interesante los puntos que desde la antigüedad se van manifestando a través de distintas escuelas para decir exactamente todos lo mismo. Antes de entrar, simplemente una pequeña referencia a este dibujo que lo teníamos aquí, pero como que nos tenemos que marchar, he tenido que quitar todas las cosas y he hecho ese pequeño dibujo que mi mujer ha perfilado para que se vea más claro. Simplemente para ubicar la conciencia o la consciencia actual en el lugar que le corresponde por el tema que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar el tema que se me ha asignado, que es cómo ayuda la intuición al desarrollo interno. La cosa, primero, habrá que desarrollar o intuir esa realidad, esa luz, esa realidad y esa verdad para que eso ayude a todo lo demás. Yo diría que cuando eso llega, todo lo demás está. Pero bueno, como que necesitamos palabras para ubicarnos, pues ese dibujo, que es un diagrama de cuyo autor es desconocido, pero lo pueden encontrar ustedes en el libro Cuerpo Causal y el Ego, en pequeñito, y realmente la explicación que da es muy interesante. Y a nosotros, a los teósofos, nos sirve para todo. Es un diagrama que nos sirve absolutamente para todo. Para explicar el septenario, para ubicarnos en los distintos instrumentos de conciencia, para ubicarnos en lo trascendente oculto que existe en nosotros mismos. Vemos en el centro Adi. Todo eso está aquí, en nosotros. No es que esté cada cosa en un lugar distinto, Todo lo que veis aquí está aquí, en nosotros. Nosotros somos todo esto. Claro, cuando decimos somos todo esto, ya vemos que somos algo más que lo que estamos observando. Nosotros vemos un cuerpo físico. Bueno, yo solamente veo la parte de adelante, no veo la parte de atrás, pero sí que os veo a vosotros. Pero de mí mismo veo la mitad, pero a vosotros os veo enteritos. Pero no solamente veo esto, dejo de ver cosas que posiblemente más adelante todos iremos viendo, que hay todo esto. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Simplemente vemos esa puntita. Esto, esa puntita negra, eso es lo que vemos. Y eso que vemos aquí es nuestro cuerpo físico. Ah, pero somos todo esto. Es ubicar la conciencia en el todo. Nuestra conciencia física está, es muy relativa porque vemos el cuerpo físico. También vemos que tenemos un cuerpo astral, dibujado de distinta manera. Pero este cuerpo astral ya no lo vemos. Con lo cual, nosotros solamente vemos el físico. Cuerpo astral no lo vemos. Algunas personas sí lo ven. Luego tenemos el cuerpo mental. El cuerpo mental tampoco lo vemos. Sentimos, percibimos, pensamos, pero no vemos nada. Pero también tenemos nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo mental, y esos tres cuerpos que tenemos aquí, instrumentos, físico, astral y mental, es lo que llamamos la personalidad. Pero es que además, si profundizamos más adentro, entonces entramos en un mundo que es el mundo causal, que es el mental superior, que es más pequeñito que el mental concreto, pero está aquí. Y eso es la mente, esa mente. Esa mente, una función hacia el exterior, que es la que estamos utilizando ahora, y otra función hacia el interior. Una trabaja hacia afuera, la otra trabaja hacia dentro. El misterio de todo el trabajo es atraer esa mente que va hacia afuera, atraerla hacia adentro. Y cuando la traemos hacia adentro, ya no hay separación. Todo es una mente que trabaja en una única dirección, es decir, hacia adentro. Esa mente que trabajaba hacia afuera se ha fundido en la totalidad de la mente abstracta, con lo cual nuestra visión del mundo desaparece. Del mundo objetivo, como cosas, tal como ha planeado en el trabajo que ha presentado. Las cosas desaparecen. Solamente hay una unidad. Los objetos no son necesarios. ¿Por qué? Porque la mente es abstracta y no juzga las cosas. Esas desaparecen. Exactamente como todos los sabios que dicen que cuando alcanzan esa conciencia interna, los objetos desaparecen. Están ahí, pero ellos no sirven, porque son, diríamos, como los soldaditos de plomo para una persona adulta. Cuando éramos niños necesitábamos los soldaditos de plomo. Los soldaditos de plomo siguen existiendo, pero ya no para nosotros. Los podemos ver, están ahí, sí, están ahí, pero ya no existen para nosotros. ¿Cómo? Pues las pequeñas muñequitas de las señoras, cuando eran niñas, jugaban con estas casitas de muñequitas. Las casitas de muñequitas siguen existiendo, pero ya no para nosotros, no nos hacen falta, y siguen existiendo. Es decir, que los objetos dejan de existir cuando la conciencia se retira de ellos. Lo cual, si nuestra conciencia se retira hacia la conciencia superior, todo lo que es objetivo ya no tiene necesidad de prestarles atención. Todo es un trabajo de educación, según iremos viendo. Esa educación hace que la conciencia objetiva se vaya retirando de todo cuanto tiene hipnotizada la propia mente concreta. Esto es para ubicar ese dibujo del trabajo que vamos a realizar. Y entonces el individuo, cuando entra en esa conciencia causal, ya se da cuenta que no hay separación. Nosotros aquí físicamente nos vemos separados, los unos de los otros, porque vemos de aquí a aquí. Nos vemos todos separados. Si vamos profundizando, llegamos en un momento en que esa conciencia que iba hacia afuera y que nos veía distintos, vamos descendiendo y cada vez nos vamos acercando más, hasta que cuando alcanzamos esta conciencia causal de la mente superior, entonces ya dejamos de ser uno y otro. Todos somos uno, porque estamos unidos por esa circunferencia que dibujamos aquí. Entramos en el mundo de la unidad, en el primer estadio de la unidad causal. Profundizamos más, entramos en el búdico, profundizamos más, entramos en el átmico, profundizamos más, entramos en el monádico, profundizamos más, nos fundimos en el océano de vida de la totalidad. Cuando llegamos aquí ya experimentamos la totalidad, pero no en la intensidad profunda que crece a medida que el individuo se va separando del mundo de la manifestación material. con ese dibujo lo quitamos. Y ustedes tienen que guardar en mente esto que hemos dicho tan rápidamente, con el fin de que esa mente superior vaya registrando los contenidos de nuestra charla, con el fin de ubicarnos directamente con el espíritu de esa realidad única que mora en el fondo de la conciencia de cada uno de nosotros. Luego tenemos aquí ese otro dibujo, que es aquel que presté, que enseñé el otro día, pero en una duplicidad. En ese la puerta está cerrada, como podéis comprobar. Y en ese la puerta está abierta. Es evidente que la puerta se va abriendo poquito a poco, pero necesitaríamos una cantidad enorme de dibujos para demostrarlo. Pero vamos a trabajar. Uno está cerrado y la otra está abierta. Tenéis que pensar que mientras se va abriendo, destellos van llegando a la conciencia de cada uno de nosotros, y así lo iremos observando en el transcurso de esa charla. Así que, dicho esto, veamos qué es lo que dice el diccionario esotérico de Sanya. Todos lo sabéis porque él mismo también lo ha repetido. Percepción clara o conocimiento instantáneo de una verdad, hecho o idea sin la participación de nuestro propio razonamiento. Más allá de nuestro propio razonamiento. Es como una especie de visión subjetiva, directa, intelectual o sensible facultad de la mente superior, que suele ser infalible guía. Aquí a veces puede esto impactar un poco cuando decimos que es esta especie de directa, intelectual o sensible facultad de la mente. ¿Sí? Pues no es de extrañar, porque quien va a recibir esa intuición es la mente, y de la mente se transmite al resto. Quien va a recibir esa intuición en un momento determinado es la mente, a través de esa unión que existe entre la mente concreta y el mana superior, que todo eso es mente. Está un poco separado para poder hablar de ello, pero todo esto es mente. Una trabaja hacia afuera y la otra trabaja hacia adentro. Con lo cual, cuando la luz de manas inunda la mente, el intelecto se ilumina. Y ahí vienen, entonces, las grandes ideas que se hacen efectivas en el mundo. También en dicho diccionario encontramos la palabra buddhi con las siguientes definiciones: discernimiento claro o razón pura, intuición e intelecto iluminado. Está en el diccionario de Zania, y que corresponde exactamente a las mismas explicaciones que dan los grandes sabios, que están introducidos dentro de estos conocimientos. La sabiduría es canalizada por el segundo principio del hombre, que es buddhi o intuición, considerado el vehículo de atma, lo eterno, en el hombre. Atma, buddhi. Buddhi es el instrumento o vehículo de atma. Atma, buddhi, manas. ¿Te equivocas, usted? ¿Cómo? Cuando designas buddhi, muestras manas. Bueno, sí, perdón. Pero no seas tan precisa, que estamos en lo abstracto. Bueno, el caso es que cuando siempre dibujamos atma, buddhi, manas, dibujamos atma, buddhi, manas. Pero para el dibujo, yo lo hago al revés. Dibujo atma, buddhi, manas, para tener el contacto directo con el manas interior. Todo tiene su explicación. No es porque si hago este cambio es para que podamos darnos cuenta que hay un contacto directo, si no tendría que hacer un dibujo extraño. Pero de todas maneras, si nos vamos detrás, pues lo encontramos al revés también. Son pequeños detalles que tampoco tienen mucha importancia. Hablamos en lo abstracto y hemos de entender que hay un movimiento de cambio para poderlo expresar. Eso son los mundos superiores, y en el reflejo todo viene al revés. Ya. Veamos cómo afronta el ser humano el problema de la ciencia y la espiritualidad. El ser humano, como entidad pensante, descubre que se halla en el portal de un mundo metafísico, y en nuestro caso, como estudiantes de teosofía, se nos plantean dos opciones. No tres, cuatro, ni cinco, ni seis. dos opciones, como aquel que dice sí o no, o blanco o negro, bueno o malo. Pues también hay una dualidad en las opciones que se nos presenta como estudiantes. Se nos presentan dos opciones. Una, seguir como estamos, y aquí no pasa nada. Primera opción, seguir como estamos, con los tentáculos de los sentidos adheridos al mundo de las formas ilusorias de la mente. Claro, al mundo de las formas ilusorias de la mente. Lo cual no nos satisface en absoluto. Luchamos a brazo partido contra nosotros mismos para deshacernos de la tenaza del mundo de las formas. O armarnos de valor. Armarnos de valor no por lo que podamos percibir, sino más bien por lo que nos hemos de desprender antes de cruzar el umbral, el cual delimita dos estados en el físico: lo conocido y lo metafísico. Es decir, lo que está más allá de lo físico, y eso es lo desconocido. Hay estas dos opciones. El mecanismo para ir, mecanismo a nivel personal para poder acceder a cada uno de ellos, es completamente distinto. Uno ya lo conocemos y ya lo sabemos, porque es el que empleamos. Los tentáculos adheridos al mundo de las formas. Qué gran dificultad es desadherirse, deshacerse, desconectarse del mundo de las formas, porque intervienen deseos, pasiones, ilusiones, etc., pensamientos, atracciones mentales. Hay de todo en esa personalidad que se comunica hacia afuera. Como lo podemos ver aquí, acción hacia el mundo de la forma. Y para dar un ejemplo, lo daremos más adelante. Como estudiantes de teosofía y aspirantes al ocultismo, la inquietud nos mueve, la auténtica inquietud nos mueve internamente, y nos lanzamos conscientemente a la gran aventura de conocer y ser lo que ya somos más allá de la mente. De conocer y ser lo que ya somos más allá de la mente. Antes hemos dibujado aquel dibujo, veíamos que éramos todo. Somos el todo. Entonces hay que ir más allá de la mente. Dicen los sabios que el alma tiene dos caras. La inferior en contacto con el plano físico, los sentidos, es decir, todo lo perecedero. Y la superior que contempla constantemente el ser y lo eterno. Aunque no seamos conscientes de ello. Hay una realidad que contempla el ser interno, que contempla más allá de la mente. Lo cual hace que cuando esa maravillosa inquietud nos empuja a conocer la faz superior del alma e insistimos con tenacidad y perseverancia, emerge en nosotros un especial intelecto iluminado por Budi, que es intuición, que es inspiración, tres facultades perfectamente compatibles con el desempeño de nuestras propias ocupaciones cotidianas. Eso puede suceder hoy y ahora, si nos lo proponemos y así lo queremos. Incluso más, puede suceder en un momento determinado en alguien maduro que sin prestarle ninguna atención ocurra, entre comillas, el milagro. El ocultismo expone el sistema por medio del cual puede obtenerse la iluminación y la identificación con el alma, aflorando precisamente la percepción iluminada y la comprensión intuitiva de la verdad. Eso es lo que hace el ocultismo. Eso es lo que nos dice la teosofía, bien interpretada. Es muy importante decir eso, bien interpretada, bajo un punto de vista abstracto, más bien que concreto, porque es completamente al revés, es en una dirección distinta. Desde la antigüedad nos ha llegado al día de hoy una frase que reza así, que la cité ayer, que dice: sea la luz de la verdad la que ahora y siempre ilumine nuestras inteligencias. Y no es de ahora esta frase. Desde luego que hace referencia a la luz de Budi, que es intuición, a esa luz original de la esencia del ser. Y no es que sea la luz de Budi pertenezca a Budi, es una cosa importante a tener que decir, porque a veces se interpreta así. El ser es uno que recibe tres objetivos de la propia mónada y los unifica en el ser. Atma, Buddhi, Mana son tres principios de la mónada que manifiesta hacia el ser, que se va a poner en contacto con el mundo de las formas a través de otros instrumentos a los cuales llamamos, si todos conocéis, átomo simiente. No viene al caso. Entonces nos damos cuenta que eso es el ser, porque estos tres principios hacen parte del principio ser que emerge por el centro. Atma es la luz de lo eterno. Buddhi, el instrumento en que esa luz se refleja. Y esa luz reflejada ilumina a Atma, a Manas. Ilumina a Manas. En Manas puede haber ese intelecto iluminado que ilumina al propio tiempo, cuando se abre la puerta, ilumina a la mente concreta. Y el hombre ve claro. Dice: la luz se ha hecho la luz de mi mente. Veo clara la situación. Ya sé lo que debo de hacer. Sabéis que los antiguos, cuando tenían un problema o tenían una situación difícil, los antiguos le decían: consúltalo con la almohada. Ves a dormir. ¿Qué quiere decir? Vete a dormir y descarga todo lo que has acumulado. Descarga todo esto. Déjala limpia. Y entonces, si está limpia, la luz se puede reflejar. Si está llena de problemas, si está llena de polvo, no se puede reflejar nada. Igual que una ventana, abrimos una ventana, está llena, está sucia de polvo y no se ve nada a través. Quitamos el polvo de la ventana y se nos abre un mundo infinito, más amplio que el lugar que nos encontramos. Esto sucede, eso es pequeño, es limitado, pero una mente limpia, pura, se transforma prácticamente en una mente ilimitada, porque se une ¿a qué? A la mente superior. Bien, iremos hablando de esto más adelante. Todo ello solo es posible cuando la interacción entre los tres factores, alma, mente y cerebro, es completa. Porque siempre tiene que haber una armonía en el individuo, en esa trilogía que se manifiesta en distintos planos de la naturaleza, en los cuales ubicamos un instrumento, tiene que haber una perfecta hegemonía, una perfecta armonía del individuo. Patanjali, fijaros lo que dice: el señor de la mente, el perceptor, es siempre consciente de la constante actividad de la substancia mental, debido a que la mente puede ser vista y conocida, resulta evidente que no es la fuente iluminadora. La mente, toda ella, resulta que no es la fuente iluminadora. La fuente iluminadora está más allá. Ahora bien, cuando dicha fuente de luz que permanece sola y libre de los objetos, dicha fuente de luz que se encuentra sola y libre de los objetos, que contempla ¿quién? La mente concreta, ella está libre de los objetos, se refleja en la sustancia mental, es cuando la mente y el intelecto son iluminados por Buddhi, que es intuición. No podemos ni debemos pensar que la intuición solo se expresa mediante procesos de elevación espiritual y que nos transmite espontáneamente realidades con las que nos sentimos plenamente identificados. Esto os suena, que os ocurre, y a nosotros nos ocurre. Sentimos ciertas percepciones con las que nos sentimos plenamente identificados y les ponemos una etiqueta que desconocemos el sentido oculto de la palabra que le ponemos. Decimos intuición. Desconocemos esta realidad. Pero bien, estamos muy bien identificados y plenamente identificados con esta percepción que se transmite espontáneamente. El ocultismo hace interesantes definiciones analógicas sobre el instinto y la intuición. Aquí entro en el terreno de lo que él ha expresado. No conocía ese párrafo en absoluto. Debido a que su espontaneidad inesperada que nos llevan a interpretaciones de ciertos, en ciertos casos, erróneas. Es por estas ambigüedades que los estudiantes de teosofía abogamos por una técnica educativa que nos conducirá al desarrollo de la facultad consciente de la percepción superior de Budi. Esa facultad educativa es indispensable. Pero no solamente en una línea determinada. En todas las líneas de manifestación física, emocional y mental. Una educación total y absoluta de nuestra propia personalidad de forma armónica. Porque en medida que iremos retirando los tentáculos adheridos al mundo de las formas, desconectaremos la emocionalidad ligada en ellas mismas y el contacto íntimo con la mente, que en ese kamamanas que existe, que se lanza memoria y acción hacia la conquista del objeto que ha determinado nuestra atención. Esa desconexión, ese estado de vairaya que se dice, es lo que empieza el individuo a practicar de una forma consciente en los tres terrenos: físico, emocional y mental. Porque a medida que la mente concreta se va retirando, automáticamente todo lo demás debe de irse retirando. No podemos retirar la mente y tener las otras cosas adheridas allá. No podemos pensar que quiero abrazar la espiritualidad, pero no quiero desconectar mis deseos pasionales, emocionales del mundo de los deseos. No puede ser. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Hoy se dice que hay ciertos casos de deseo que son muy buenos para... Claro que sí, son muy buenos para el cuerpo. Y tanto que son buenos para el cuerpo. Enormemente buenos para el cuerpo, porque son para él. Pero no son para el espíritu, no son para el alma. No. Que los tienen que vivir con todo derecho. Porque es pecado, no es pecado. Tienen que vivirlo. Tiene que ser por propia decisión que el individuo tiene que retirar sus energías del mundo del objeto y del mundo del deseo por una inclinación mística hacia el núcleo de la realidad del ser. Y eso tiene que ser de una forma consciente. La consciencia se tiene que identificar. No podemos servir a dos señores al mismo tiempo. La teosofía dice que es una... La novia, voy a utilizar otra palabra, lo que decía Saturnino Torra. La teosofía es la querida más difícil que nos podemos echar en cara. ¿Por qué? ¿Lo quiere todo o no quiere nada? El ocultismo, dice, es la novia más dura que podemos encontrar en la vida. Porque lo quiere todo o no quiere nada. Si no se lo puedes dar todo, te dice, continúa viviendo. A mí no me molesta. El ser, la realidad, dice, a mí no me molesta, yo estoy en mi mundo, yo no participo, yo estoy ahí. Cuando tú quieras de mí, llama y se os abrirá, llama a la puerta y eso se abrirá. Pero tendrás que dejarlo todo. Deseos, pasiones, atracciones, ilusiones, todas esas veleidades que son, que te tienen robado el corazón, tienen que quedar fuera. Tú tienes que entrar limpio de mente y corazón. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Dicen, a una religión no se puede servir a Dios y al diablo, uno o al otro. Bien. Tanto el instinto... Tanto el instinto como la intuición se generan en los recovedos, fijaros bien, más profundos de nosotros mismos, uno en el aspecto personal y otro en el aspecto individual, pero en los recovedos más profundos de nosotros mismos. Yo diría que uno podría ser el reflejo de otro, uno buscando la expansión hacia el mundo de la materia y el otro buscando la expansión hacia el mundo de la divinidad. Con lo cual, podemos observar que los impulsos e instinto y la intuición se engendran en total secreto, manifestándose sin control alguno al principio. Y cuando digo al principio del desarrollo de esa luz a la cual llamamos intuición. Fuentes más fidedignas nos muestran que la auténtica intuición se encuentra más allá de la razón y el instinto. Tenemos, por lo tanto, una interesante triplicidad: instinto, intelecto e intuición. El instinto bajo el umbral de la consciencia. El intelecto e intuición... El intelecto que ocupa el primer lugar en el reconocimiento del hombre como humano y la intuición más allá de ambos. Dos aspectos en el mundo de lo concreto y la intuición más allá de ambos, de esa trilogía. Ocasionalmente nos hace sentir su presencia en las súbitas iluminaciones y captaciones de la verdad que nos llegan en forma de corazonadas o de sentimientos por nosotros acertados y aceptados como mensajes directos de los mundos internos. Posiblemente la mayor parte de todos nosotros nos hallamos en la labor educativa, o debiéramos hallarnos en esa labor educativa de las dos energías del alma, vida y mente, e intentamos desarrollar la percepción que nos conecta directamente con el ser verdadero. Y hablaremos del porqué estos, si da tiempo, el porqué esos presentimientos y corazonadas, las cuales los aceptamos como algo realmente justo y espiritual. Mediante esta aspiración nos elevamos o profundizamos estableciendo contacto con el alma, factor invisible que presentimos y del cual no somos totalmente conscientes. Pero sí presentimos que algo en nuestro interior se mueve, pero no somos totalmente conscientes porque no rebasamos la frontera de la mente concreta hacia esa mente superior, hacia esa mente abstracta, esa mente espiritual. Ahora bien, insistiendo diariamente, con perseverancia y entrega, iniciamos lo que se llama la verdadera indagación de nuestra naturaleza. Con esta nueva disciplina, indagar, con esta disciplina de indagación, observaremos que nuestra personalidad, orientada hacia el mundo de la vida física, emocional y mental, hace un giro de 180 grados, dirigiendo subjetivamente toda nuestra energía al encuentro del ser real y profundo que somos cada uno de todos nosotros. Haciendo ese giro de 180 grados, que quiere decir, en vez de ir hacia allá, voy hacia aquí. Es este el trabajo, no hay otro. Buscamos la experiencia directa, queremos la experiencia directa, el conocimiento del yo divino y la seguridad de la existencia del inmanente ser. Eso es lo que queremos. Este es nuestro objetivo en lo subjetivo, el cual se convierte en la meta sin metas de todo nuestro esfuerzo. No puede existir una meta objetivo en el mundo subjetivo. no hay metas. Son estados de consciencia que se van adquiriendo a medida que uno se desprende de lo conocido. Dejo lo de conocido para un poco más adelante, que es muy interesante. Que hace un poco de referencia al aspecto libresco que ayer Kikri saltó. Todos, entonces, ¿qué pasa aquí? Saltó con esto. Pues hace referencia a este aspecto que es una realidad. Es poner el dedo en la llaga. La teosofía apostó en su día, y por extensión nosotros mismos, al acercamiento del método intelectual. ¡Ay! ¿Qué pasa? Y obtener el suficiente conocimiento abordando al propio tiempo la subordinación de la entera personalidad con la aspiración de alcanzar las realidades espirituales. Ese ha sido el detalle, el detonante que inició el proceso. Y esa es la vía mediante la cual la teosofía encauza al miembro. Conocimiento y literatura, según dijimos ayer, tenemos más de lo que se precisa. De todas maneras, tengo que expresar que, además de lo dicho, en el fondo, somos místicos. Y posiblemente hemos pasado por la fase del misticismo alguna que otra vez en esta vida o en determinada vida del pasado. Aunque uno no se lo pueda creer. A medida, y aquí hay que ir con cuidado porque esto afecta bastante a nuestra manera de pensar europea y al mismo tiempo, pues, personal. A medida que el intelecto se afirma y la mente se desarrolla, el misticismo puede quedar por algún tiempo relegado en el subconsciente. Y me explico. Es un punto de vista particular. Cuidado. Así, por la experiencia vivida en esa encarnación a través de mis propios instrumentos, sabiendo cómo sentía desde mi juventud y viendo cómo ese sentimiento de la juventud fue desapareciendo para dar paso a un proceso de desenvolvimiento mental que tenía que enfocar para la lucha cotidiana de la vida y triunfar en el mundo que fuera, sea en el mundo de la abogacía, sea en el mundo de la arquitectura, sea en el mundo del profesorado, sea en el mundo que sea, o bien sea en el mundo manual. Para triunfar, el misticismo no me servía. Entonces, esa flor de lirio con el que surge, o con el que surgimos todos con un cuerpo mental virgen, con un cuerpo emocional virgen y con un cuerpo físico virgen que está limpio de todo, emerge lo que de vidas pasadas hemos ido heredando, esa devoción, ese misticismo, por una realidad desconocida que empieza por la educación de ciertas religiones, pero lo que hace es ennoblecer la vida a algo sublimal. Y tenemos este misticismo que viene por aquí, pero nos damos cuenta que eso no nos sirve para la lucha de la vida, en los negocios. Los negocios, pues, es la dentellada del tiburón. Y entonces esto no sirve para el místico. Y el místico, ¿qué es lo que hace? Se retira. Del mundo del negocio y de la lucha. Se retira. No quiere decir que sea ni bueno ni malo toma esta decisión. No sé si habrá tiempo para explicar algo más sobre este particular. Pero a mi parecer, yo recuerdo en mi juventud, y hablo por experiencia propia, que yo sentía esa devoción por todo cuanto observaba en la vida manifestada. Todo para mí era algo que ennoblecía mi naturaleza humana. Y esa apreciación de la naturaleza misma se fue diluyendo, porque es que necesitaba actualizar una mente que estuviera lo suficientemente desenvuelta para abordar retos en la vida. Y eso, pues, se fue relegando, y yo supongo que hace al subconsciente, y si no los profesores de psicología que digan lo que ellos vean que es, pero eso se fue relegando, se fue apartando, y en un momento determinado el individuo que funciona en esta dirección y se da cuenta que tiene que establecer un giro hacia al interior, un giro de 180 grados, se da cuenta que cojea, que le falta el complemento de esa energía mental que es la devoción por la realidad de la vida, la realidad del ser, la unión de estos aspectos hace que el hombre alcance la iluminación y la realización espiritual. Continuamos. Inevitablemente, al final ponemos énfasis sobre la voluntad del saber y la vida. Queremos saber. No es suficiente el trabajar y el ganarse la vida, esos propósitos que durante toda la vida gobiernan nuestra mente y toda nuestra naturaleza. Al final ponemos énfasis sobre la voluntad del saber y la vida, a la que no nos satisfacen los aspectos externos invisibles de la manifestación, con lo cual somos impulsados hacia el conocimiento del alma y a utilizar la mente en la comprensión de la verdad espiritual. Encontramos la soledad teosófica, eso parece que en un principio nos llena y cada vez vamos profundizando más, más y más. En esa esfera, en ese esfuerzo, se une la mente y el corazón, el manas y la razón pura, buddhi o intuición, se fusionan con el amor y la devoción, efectuándose el completo reajuste de la personalidad en una nueva esfera de percepción. Ya no vamos solos, hemos unido al conocimiento, la devoción, el aspecto místico, esa devoción por alcanzar la vibración, el contacto, la realidad de ser lo que somos. Alguien dijo, sé lo que eres, sé lo que eres, sé lo que ya eres, y que desconocemos. En este esfuerzo, en esa esfera se registran nuevos y elevados estados de conciencia. A propio tiempo, dejamos de considerarnos como individuos dominados por las emociones y dirigidos por el impulso de la mente. Observamos que es el yo, en mayúsculas, quien piensa por medio de la mente, siente por medio de las emociones y actúa conscientemente por medio del cuerpo físico. Cuando empezamos a interiorizarnos, nos damos cuenta que somos el yo en mayúsculas y que pensamos por medio de la mente. Es darse cuenta de esa realidad, de que no somos el cuerpo físico, de que no somos las emociones y de que no somos la mente. No se trata de decir, yo soy el ser. Primero hay que descubrir aquello que no somos. Y no obstante, nos sentimos identificados. A medida que esta conciencia se estabiliza y se hace permanente la unión entre el yo, en mayúsculas, y sus vehículos de expresión, queda establecida. Y es cuando surge Ananda, que es la auténtica felicidad, la cual es consecuencia de la fusión de la mente y el corazón. La fusión de la mente y el corazón da por resultado esa felicidad total y absoluta del individuo. Y esa felicidad total y absoluta está en el corazón del ser, y el corazón del ser es eso. ¿Y dónde está ubicado, entre comillas? En esa personalidad, porque de esa personalidad el ser está ahí, en espera, en la cueva etérica del corazón, donde se dice, es decir, del centro a la derecha. Corazón orgánico, corazón espiritual. Y entonces el individuo que sabe canalizar su energía mental asciende hacia la mente y la desciende hacia el corazón. Y cuando desciende hacia el corazón, se ha liberado de la mente. Liberarse de la mente quiere decir que por unos instantes la mente, manas superior, manas inferior, se han unido. Y ahí se establece un instante de felicidad perenne, fuera de tiempo-espacio, aunque solamente dure un segundo. La verdadera iluminación de Buddhi, relacionada con el aspecto más puro del intelecto subjetivo, divorciado totalmente del sentimiento, es condición de conocimiento, un estado donde la mente se pone en relación con el ser, y cuando más tiempo mantenga ese estado, más libre se hallará de reacciones emocionales y más directa será la comunicación entre el alma y el instrumento, a propio tiempo que las verdades recibidas serán más puras y más limpias. Si ese contacto de arriba, digamos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, se va manteniendo ese contacto, hasta que ese contacto se establece como una fusión de la misma realidad, entonces el individuo alcanza el propósito por el cual ha cambiado el sistema de vida. Me veo en la necesidad de hacer una breve comparación del sendero que recorren tanto quien se identifica con el Bhakti Yoga, el cual se realiza por el control de la conciencia emocional a través de la devoción hacia una idea, y el del Jnana Yoga, que es el que realiza la unión de lo superior y lo inferior mediante el control del pensamiento. Son dos vías. Pero una vía no puede triunfar sin el soporte de la otra. Por cualquiera que vayamos, si nos vayamos por la vía del misticismo, no se puede triunfar sin el soporte del conocimiento. Y si nos vamos por la vía del conocimiento, no se puede triunfar, y esta no es la palabra, pero en fin, nos sirve para entendernos, no se puede triunfar sin el soporte de la devoción y del misticismo. Dos vías que deben de ir unidas. El bhakti místico, mediante la devoción, alcanza su correspondiente destello de percepción interna. Él se comunica con su yo superior, él habla con Dios. Dios, su yo superior, está en contacto con él. Ese acercamiento, en la mayoría de los casos, es por el sendero del corazón e involucra sentimiento, percepción sensoria y emoción. El resultado es el éxtasis. Y su técnica, la devoción, la disciplina y la emoción más elevada. Quienes pasan por tal experiencia mística, hasta el consiguiente éxtasis, les sigue un periodo, fijaros bien, de reajuste a la vida cotidiana y frecuentemente un sentimiento, quitaros la palabra, de depresión, debilidad y decepción. Fuerte, ¿no? Después de haber hablado ese contacto con Dios, con esa realidad. Pues, habiendo pasado por tan elevado momento, es incapaz de transmitir lo vivenciado hasta tal punto que se ve en la necesidad de adquirir los conocimientos necesarios con el fin de que la mente y el corazón estén serenos y en paz. Quien ha tenido ese destello, esa comunión, ese éxtasis con la realidad suprema dentro de la devoción y el misticismo, no puede hablar de ello, no sabe cómo hablar de ello, no tiene el conocimiento que el Jnana Yoga ofrece al valiente que se lanza en pos de la aventura a través del conocimiento, a ese contacto con la realidad a través del conocimiento. Recibe también el destello. Ah, pero le hace falta el soporte también de quien llegó por otras vías, y que unidos ambos el hombre crece internamente de manera agigantada. Quien opta por el sendero del Jnana Yoga, conocimiento, dirige el intelecto al objeto de búsqueda, el método de la mente, su disciplina y control, detiene, este es el punto más importante del Jnana Yoga, este es el punto más importante también para todos nosotros estudiantes de teosofía, detiene las tendencias mentales e indaga internamente buscando el ser. Ya no le interesa la satisfacción personal, porque la mente es sentido común y en su más elevada utilización está dotado de la facultad de síntesis y plenitud. Los dos caminos se convierten en un sendero. Podemos observar podemos observar que el conocimiento eleva el alma al rango del ser eterno. El amor que une el alma con el yo eterno, o el ser con lo cual ambos senderos sacan al alma del tiempo y la trasladan a la eternidad. Estas dos técnicas pueden, en sus disciplinas, tener esporádicos destellos del ser, pero no conocerlo en su integridad. Destellos sí, pero conocerlo en su integridad necesita la fusión de los dos senderos. Por consiguiente, el individuo cuyo temperamento se inclina por el conocimiento hacia el ocultismo, se le abre la vía del sendero místico, y al místico la oportunidad de andar por el sendero oculto del conocimiento. El objetivo final es la unión integral de lo divino o el ser, y en esa unión divina reside la síntesis ultérrima. Hay un comentario que quiero yo ofrecerles del doctor Jung que dice: la visión, luz, intuición es una experiencia común para muchos místicos e indudablemente de mucha significación, porque en todo tiempo y lugar aparece como algo incondicional que reúne en sí misma el poder más grande y el significado más profundo. Un destacado místico sobre este particular escribió lo siguiente: desde mi niñez veo siempre una luz en mi alma, pero no con los ojos externos ni por medio de los pensamientos. Tampoco toman parte en esta visión los cinco sentidos externos. La luz que describo no es de naturaleza local, sino mucho más brillante que el reflejo del sol en el agua clara y cristalina. No puedo distinguir en ella altura, anchura ni longitud. Lo que veo y aprendo en tal visión lo conservo por mucho tiempo en mi memoria. Veo, oigo y sé al mismo tiempo, y lo aprendo en el mismo momento. No puedo reconocer forma alguna en esa luz, aunque a veces veo en ella otra luz que conozco como luz viviente. El doctor Jung continúa diciendo: conozco individuos que están familiarizados con este fenómeno por experiencia personal. Hasta donde he podido comprenderlo, parece que se relaciona con un estado de conciencia desapegada, vairagya, que trae en las zonas de la conciencia acontecimientos psíquicos comúnmente envueltos en la oscuridad. El hecho de que en relación con esto desaparezcan las sensaciones corporales generales indica que su energía específica ha sido retirada y aparentemente ha pasado a aumentar la claridad de la consciencia. Por regla general, voy rápido porque mi mujer me ha hecho... Perdónenme, hay un cambio porque mi mujer me ha hecho... Bien. Por regla general, el fenómeno es espontáneo, viniendo, desapareciendo por propia iniciativa. Su efecto es asombroso porque trae siempre la solución de las dificultades psíquicas, con lo cual libera a la personalidad de las complicaciones emocionales e imaginarias, creando así la unión del ser que se siente universalmente liberado. Estoy en la recta final de mi exposición y tengo la intención de terminarla con una estrofa, concretamente la 22 del Saddarsana de Sri Ramana Maharshi, el cual nos dice: el ser ilumina la mente y brilla en su interior sin ser visto. Hay que meditar sobre esto. ¿Cómo podemos conocer al ser? A través de esa mente. Volver la mente hacia el interior y fijarla firmemente en él es tener su visión. Permitidme el desarrollo de este aforismo. El ser que ilumina la mente y brilla en su interior sin ser visto no es otro que el ser mismo. Su instrumento, Buddhi, es la luz, el reflejo en la mente humana que concede realidad a todo lo que percibe, gracias al constructo que alcanza a Manas. Atma es la expresión directa del ser. Brilla en el interior de la mente sin ser visto, pues él se refleja en buddhi, intuición, luz brillante en manas, o dicho de otro modo, utilizando la mente superior de manas. Concedemos realidad a la experiencia, pero precisamente la función que concede esa realidad pasa desapercibida para nosotros o confundida con los objetos que ella misma ha iluminado. Para ver al que ve, para ver al que ve, este es el que ve, sin distorsión alguna, aunque creamos que todo lo que estamos viendo se ajusta a una realidad, estamos completamente equivocados. Pero ¿cómo explicarlo? Yo no me atrevo, ni creo que nadie se atreva. Eso se realiza en la consciencia de cada uno de nosotros cuando vemos al que ve. Para ver al que ve es preciso volver la mente hacia el interior y fijarla firmemente en él, en el ser. Eso es tener su visión, la visión del Satdarsana, que quiere decir real visión. No hay más real visión que la visión del ser. Todo lo demás no existe. ¡Ah! Aquí sí que acabo de... Todo lo demás no existe. ¿Para quién? Para quien logra la conciencia del ser. Ha vencido la resistencia de todo cuanto ha utilizado. Todo cuanto ha utilizado lo ha lanzado al mundo de la forma. Se ha experimentado en ello. Ha accedido al mundo, a su propio mundo. Entonces se da cuenta de todo cuanto existe. Él es el todo, él es el ser. Y todo lo demás han sido instrumentos. Si la conciencia buddhi es la luz que permite la visión fenoménica, por mucho que utilicemos esa luz, lo único que conseguiremos será ensanchar la luz fenoménica de todo aquello que estamos viendo, de todo lo que aparece y desaparece, de todo lo que nace y muere, de todo principio y de todo fin. Iluminado el objeto en relación, así que contrariamente a lo que podamos pensar, jamás conseguiremos verla a ella misma como reflejo de ser en el órgano mental. Lo que Sri Ramana Maharshi trata de hacernos ver es que el mejor camino para la visión del ser es la introspección. En teosofía siempre se dice que indagar hacia el interior, hay que practicar la introspección, hay que profundizar en nosotros mismos. Para terminar, debemos recordar que el principio fundamental de la filosofía teosófica y de la Vedanta no es yo soy él, sino yo soy. No es yo seré, sino yo soy. Yo soy, la realidad, no seré. Cuando digo no seré, estamos hablando de dos individuos, el yo y el seré. Yo soy yo. Esta es la realidad. Yo soy expresa algo que es, que ha sido y que siempre será, no algo que deba aún alcanzarse. Por el verdadero conocimiento, el alma individual no se convierte en el ser, sino que es el ser, en cuanto sabe realmente que ha sido, es y será de eternidad en eternidad. Ahora sí, hemos cortado. Hacer este descubrimiento, yo creo que es la base fundamental de todo estudiante. Ser uno con la realidad del ser. Y todo lo demás son instrumentos, son cosas que utilizamos, que nos retienen, que nos acompañan durante toda esa travesía, todo ese peregrinaje que la mónada realiza en el transcurso de toda su evolución de lo humano a lo divino. Ese es el eterno peregrinaje de la mónada a través de los mundos con forma para llegar a ser consciente de su propia realidad en su propio mundo. Yo soy yo, de eternidad en eternidad. Yo creo que, por la hora que es, ya no hay tiempo ni de hacer preguntas ni respuestas, o si queréis 5 minutos, no quisiera yo tampoco cortar la inspiración de alguien que tenga necesidad de decir algo sobre este particular. Comemos a la 1, son las 12:15. Si queréis, tenemos un cuarto de hora para comentar algo sobre el particular. quería explicar algo sobre lo conocido que dejaste ahí un poco pendiente. A ver, hazme memoria porque ya no sé ni por dónde voy. Es que lo mencionaste nada más, dijiste. ¿Eh? ¿No sabes dónde vas? Por la eternidad. Ah, bueno. Mencionaste la palabra lo conocido y dijiste, sobre esto tal vez hablaremos después, que es muy interesante. Ah, no cojo el hilo. Lo conocido. Está más allá. Cristian, muchas gracias por la mano. Yo tampoco sé. Lo conocido, bueno, es el punto físico. Posiblemente sería cuando he mencionado que existen estas dos etapas, lo físico que es lo conocido y lo metafísico que es lo desconocido. Y más adelante hemos tocado no suficientemente lo conocido. Y además lo conocido lo tenemos ahí presente en nosotros mismos. Lo que no tenemos muy presente en nosotros mismos es esta segunda etapa o segundo aspecto, que es el metafísico, que es lo desconocido, lo misterioso, que no deja de ser nada misterioso cuando el individuo se encuentra a sí mismo. Bueno, quizá me refería a algo sobre este dibujo, que tampoco he dicho nada, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un dibujo que he convertido en dos fases. Uno, la puerta cerrada y la puerta abierta. Puerta cerrada, ¿qué quiere decir? Actuamos con la personalidad. Actuamos con la personalidad, pensamos, sentimos, pasamos del cuerpo mental, pasamos al cuerpo astral y llegamos al cuerpo físico y acción, actuamos. No hacemos nada más que esto. Recibimos impactos del mundo exterior, del mundo en el que nos movemos, y esto funciona hacia la mente. Y de la mente vuelve a repetirse el proceso. Hay un toma y daca entre mente concreta y personalidad física. Y este es nuestro trabajo en el mundo. Y es el por qué no conocemos esa realidad. La puerta está cerrada. Estamos funcionando a nivel de mente concreta hacia el exterior. Desconocemos realidades que son más potentes y fuertes que esa personalidad. Pero todas estas técnicas que hemos ido manifestando en el transcurso de este seminario, pues es para ir abriendo esa puertecilla. Esta puerta, poco a poco, paulatinamente, cuando se ejerce presión sobre sí mismo con una actitud de crecimiento interior, desarraigándonos de las formas ilusorias del mundo externo, entonces esa puerta, pues paulatinamente se va abriendo. Y a medida que se va abriendo, pues un destello de la luz, que esto es luz, esto es luz, pasa que no lo he dibujado, esa luz pues pasa por esa puerta, ilumina la mente concreta y esa luz llega a este individuo. Pero ves que este individuo no tiene acción hacia afuera. Él no tiene acción como este. Este con la puerta cerrada, su labor es trabajar fuera. Este con la puerta abierta no trabaja afuera. Este de aquí sube, se conecta, se manifiesta constantemente actuando desde lo eterno en el mundo físico. Estoy hablando de los dos extremos. Entre los dos extremos, la puerta paulatinamente se va abriendo. Aquí la puerta está completamente abierta. Hay un contacto directo con la realidad y el individuo que está en el mundo, pero su contacto está ahí, no actúa hacia afuera. Aquí fuera tenemos el coche, tenemos la casa, tenemos la familia, tenemos el negocio, lo tenemos todo, pero este individuo no actúa en ese mundo. Ese mundo no es su mundo es este mundo, porque su conciencia ha alcanzado la realidad. Nuestro mundo es este mundo, porque nuestra conciencia está ubicada en esa personalidad. Y esa personalidad es nuestro mundo, aunque exista un mundo exterior. Pero nuestro mundo es este, el de la personalidad. Pero el individuo que ha entrado en la unidad ya no ve aquellos dibujitos que antes veíamos por aquí donde están. El que entra en la unidad ya no ve todo esto. Bueno, lo ve, pero no le importa. Bueno, es una forma de decir que no. Es lo que antes he dicho, ¿no? La muñeca y el soldadito, ya ha quedado clarito. Los soldaditos sí los ve, pero a él ya no. El soldadito ya no cuenta para él. Existe, sí que existe, pero ya no lo necesita. El soldadito o la casa de muñequitas. Él lo ve, él está a distancia. Ya no existe. ¿Por qué no existe esta distancia? Porque ha alcanzado el contacto con Budi, y al alcanzar ese contacto con Budi ya no hay distancias, todo es uno. Ahora, como tiene una personalidad fuera, entonces esta personalidad, él ya no se fija en todo esto. ¿Qué es lo que ve? Todo esto. Estos son las muñecas, los soldaditos de plomo, todo esto. Él ya no lo ve, no lo necesita, aunque esté en contacto con ellos. Y es por eso que a todos aquellos que los van a escuchar, los va acorralando y los pone contra las cuerdas. Los pone contra las cuerdas hasta que dice, ¿y usted qué? Dice, pues la mente, usted es la mente. Dice, no, yo no soy la mente. Pues a partir de aquí, usted puede empezar a trabajar. Cuando él reconoce, no, no, yo no soy la mente, entonces usted puede empezar a trabajar. Primero lo va acorralando, porque claro, lo va apartando del mundo exterior y va canalizando su conciencia hacia el centro de la realidad del ser. Y entonces, a partir de ahí, usted trabaja en este sentido y en esta línea. Con lo cual, él retira su conciencia del mundo de los objetos. Pero esto no se retira de manera mental, se va retirando al mismo tiempo, como decimos, cuando en teosofía se dice hay que purificar la mente, las emociones y las acciones. Es verdad. Pero todo esto se puede hacer y se debe de hacer al mismo tiempo. Uno puede decir, yo estoy purificando mi mente, pero al mismo tiempo está haciendo cualquier cosa que no responde a esa purificación mental, en el mundo del deseo, por ejemplo. O bien dice, yo ya no tengo deseos, no peco ya, pero ¿pecas de mente? Pues sí, pues entonces eso, estás pecando de mente también. El pecar es una forma de decir las cosas. Decimos esto cuando en realidad el individuo dice, me retiro, es cuando el individuo dice, yo me retiro del mundo exterior, y giro esta energía, la giro hacia adentro. Es decir, esto lo giro hacia adentro. Lo que hago es reintegrarme sobre de mí mismo. Me reintegro, entro, conecto, soy el ser. Entro en contacto con esa realidad. Ya no dejo que mis energías fluyan hacia el mundo externo, hacia la conquista de las cosas y objetos, sino que busco la realidad del ser, porque desde aquí soy un instrumento realmente benéfico hacia la humanidad. Es el trabajo de los maestros. ¿Creéis que los maestros no tienen actividad desde aquí? Ellos trabajan desde aquí, no trabajan aquí. Pueden tener un cuerpo, pero ellos trabajan siempre desde aquí, desde la realidad del ser. Y todos tenemos esa realidad del ser, lo más profundo de nosotros mismos. Lo único que hay que hacer es realizarla. Pero no es la palabra justa, también me equivoco. Eso no debe de ser realizado, eso es. Hemos de preparar, realizar esa personalidad con el fin de que tenga acceso a ello. Eso ya es, siempre ha sido y siempre será. Por eso dicen, sé lo que siempre ha sido. Eso siempre es. Pero aquí abajo, esto es para el mundo. Y si queremos reintegrarnos nuevamente a eso, hemos de hacerlo conscientemente. Y que no podemos llevar nada de lo que es de aquí. Hemos de ir limpios de mente y corazón. Bueno, yo quería que preguntas. José, sí. Pregunta, no, una observación. Esta palabra, yo soy yo, para la eternidad, la encuentro preciosa. Y además es que esto se puede comprobar ya. Si cada uno de nosotros ha hecho una mirada retrospectiva de cuando era niño, los primeros albores del reconocimiento de que existe es yo. Este yo es el mismo cuando tienes 20 años, cuando tienes 40, cuando tienes 50. Han cambiado las emociones, han cambiado los pensamientos, pero el yo, el sentimiento del yo, siempre es el mismo. Y por esto que será siempre el mismo en la eternidad. De eternidad en eternidad, exactamente. Esto se puede, nada, esto se puede comprobar ipso facto. Esto es fácil de comprobar. Todos tenemos aquí unos cuantos años. Si nos transportamos a los años 15, cuando teníamos nuestra mejor edad, la flor de la edad masculina y femenina, a los 15 años, cuando mejor estamos, digámoslo así. ¿Quién ha dicho esto? Bueno, yo a mis 15 años me sentía muy limpio. Hay que decir esto, es cuando mejor he estado, a mis 15 años. No había nada, aquí no había nada sucio, ni no había nada sucio en esta personalidad. Se fue embruteciendo cuando tuve que afrontar a la lucha de la vida. A ese aspecto yo me refería. A mis 15 años me sentía muy bien, muy limpio. Pero ahora miremos, yo sigo siendo yo. Y este cuerpo ha cambiado, ya no es el que era. Pero yo sigo siendo yo. Y sigo siendo yo ahora y siempre, a pesar que el cuerpo vaya cambiando a medida que va creciendo y va envejeciendo. El cuerpo este no es el cuerpo que yo tenía a los 15 años. No lo es, aunque está ahí, pero no lo es este cuerpo de mis 15 años. Ya no, no queda nada de ese cuerpo de 15 años. Lo he ido cambiando, y lo he ido cambiando varias veces. Con lo cual, yo sigo siendo yo. Esto es a lo que quiero también hacer referencia. Ser yo de eternidad, es decir, ubicarse en el ser. Y a nuestros 15 años, yo digo, por lo que antes he dicho, mi mente virgen, mi cuerpo emocional virgen y mi cuerpo físico virgen están perfectamente armonizados para lanzar ese gran paso. ¿Qué le ocurre a Ramana Maharshi a los 16 años? En un momento determinado esto aparece. La realidad aparece. Hay todo un proceso, no voy a explicarlo porque su vida es preciosa y podéis encontrar un libro que se llama La vida de Ramana Maharshi de Arturo Osborne. Y hay otros muchos más, pero ahí que explican su vida. A los 16 años ocurre, entre comillas, ese milagro, esa transformación. Y él lo observa lo que está ocurriendo a través de sí mismo. Y explica el contenido de esta experiencia a sus 16 años. Eso quiere decir que ha sido realizado anteriormente y que se despierta en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Porque hay una pureza mental, emocional y física que lo acompañarán durante toda su vida. Bueno, no vamos a alargarlo. ¿Puedo hacer? Sí. Bueno. Es que como has hablado de dos puertas, o sea, una puerta está cerrada, la pregunta es, ¿cómo se abre esa puerta? La puerta se abre retirando los tentáculos de los sentidos adherido al mundo de las formas, acompañado de los sentimientos y de los pensamientos. Así se va abriendo. A medida que vamos retirando, se va abriendo. Como dicen, a medida que vas vaciando la mente, se va llenando de lo otro. Lo que decía Saturnino Torra, tenemos una mente cajón desastre, está lleno a tope. Porque, ¿qué hace el sastre antiguo? Todo lo que había en la mesa, todo lo que hay en la mesa, pum, dentro del cajón, cerraba. Y llegó un momento que cuando abría el cajón, no cabía nada más. Tenía que vaciar el cajón. Hemos de vaciar el cajón. El cajón de sastre, que es nuestra mente, hemos de vaciarlo, ¿para qué? Para llenarlo de lo auténtico y lo real. Eso que lo ocupa lugar. Universal, en una mente pura,